originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros estamos muy bien, siempre difundiendo información del mundo indígena, y en esta oportunidad nos vamos hacia el sur, a Neuquén, la provincia de Neuquén, en la comunidad Pachilantrao, que viene sufriendo una serie de conflictos, ¿no? Y a este que el que nos vamos a referir tiene que ver específicamente con el matrimonio de Sofía Antriago y Hugo Montes, que son habitantes históricos de esas tierras. Ambos están siendo juzgados por usurpación. Y el martes primero fue sobreseída la señora Sofía Antriago, mientras que su marido aún continúa siendo juzgado. Lo importante de destacar es que se busca en la municipalidad y algunas inmobiliarias interesadas buscan expulsar a la comunidad para hacer un negocio con el camping ese sobre el lago Correntoso. Una de las organizaciones que los acompaña es la Confederación Mapuche Neuquina, y en este caso se entrevistamos a Jorge Nahuel, un conocido dirigente mapuche, quien nos hizo saber su opinión y nos comenta este juicio contra la comunidad. Durante el día lunes, martes y miércoles se realizó el juicio programado contra la familia de Sofía Antriado, mejor dicho, contra la comunidad Paichil Antriado. Quien no tiene antecedente de esto, le puedo decir rápidamente que desde que la familia Paichil Antriado fue desplazado de su territorio tradicional, porque se instaló esta villa turística que es tan apreciada por cientos, miles de turistas que recorren a diario toda esta zona, la comunidad Pichilantriado ha sido desplazada hacia toda la zona del Cerro Belvedere, que es el que rodea esta villa, y no obstante eso continúa siendo empujado cada vez más afuera, ¿no? Porque el crecimiento de la propia villa lo va obligando a eso. Entonces, una política de resistencia permanente la de la familia Pichilantriado, y en este caso tuvo que soportar un nuevo embate de parte del municipio, que pretende desalojarlo de un punto denominado camping del lago Correntoso, que ha sido ocupado desde siempre de manera ininterrumpida por Sofía Antriado y su marido. Tuvo entonces este juicio tuvo una primera etapa el día de ayer, cuando tanto la fiscalía como la querella acordaron retirar los cargos contra Sofía y apuntar los cañones hacia el marido de Sofía, que no es mapuche, ¿no? Por ese pretexto, pero es un pretexto muy absurdo, porque una persona cuando establece relación matrimonial y es padre de hijos, como en el caso de Hugo Monte, va a pertenecer a la comunidad. Por lo tanto, más allá de que es una estrategia para ver cómo golpean, estamos convencidos que cuando se conozca el veredicto, que va a ser el próximo viernes, porque hoy finalizó toda la etapa de declaraciones de testigos y el alegato de la defensa y de la fiscalía, y cuando se conozca el veredicto el viernes, deseamos de que queden liberados de culpa y cargo ambos, porque sería hacer justicia con el planteo que hace hoy la comunidad. Continuamos escuchando a Jorge Nahuel, quien nos habla sobre el acompañamiento que la Confederación Mapuche está realizando para apoyar a esta comunidad, como a tantas otras que vienen sufriendo distintos tipos de atropellos. Nosotros estamos acompañando esto porque la lucha de Pichilantriado es la lucha también de la Confederación por terminar con tanto despojo. Recordemos que el despojo viene ocurriendo desde el año 1902, cuando se le reconoce una porción de territorio aquí a la familia Pichilantriado por haber colaborado con una comisión que fue marcando los límites entre Chile y Argentina. Se le cede una parte importante del lote 9, que es donde posteriormente se instala la villa turística. Así que acompañamos esta lucha, denunciamos todo el permanente atropello que hay de parte de los inmobiliarios, de los especuladores de la tierra, de los empresarios que quieren construir una villa única en la región a costa de la pobreza y el desplazamiento de la comunidad mapuche. Sobreseen a Sofía han triado y quieren cargar las pilas sobre Hugo Monte bajo la condición de que era mapuche, y eso lo que es torna absurdo, ¿no?, toda la estrategia, porque estamos hablando de miembros de una comunidad mapuche, sea el origen racial que tengan, son miembros de la comunidad mapuche valenciana en triado. A cualquiera de los miembros de países del triado que toquen, están tocando a la comunidad, por lo tanto la comunidad va a resistir y no va a permitir ningún tipo de amenaza sobre este punto tan apreciado como es la costa del lago Correntoso, que lo quieren, el municipio pretende recuperarlo, nada más que no es el único objetivo de hacer dinero y hacer comercio, pero en el caso de la comunidad lo que está en juego es la vida cultural, la vida comunitaria, y es lo que no vamos a permitir que ninguna política municipal pase por encima. Continuando con este testimonio, Jorge nos comenta ahora sobre el tema de la justicia indígena en Neuquén, que se reconoció como tal, ¿no? Y él nos demuestra un poco escéptico, ya que esta justicia, así denominada, se limita a tratar temas internos, por esa razón le parece insuficiente. Acá se aprobó un protocolo, una circular del Ministerio Público Fiscal, a través del cual se reconoce la administración de la justicia en manos de las propias instituciones, que en el caso del pueblo mapuche es el Norte Leal. El Norte Leal, una institución que siempre existió, que reguló y administró todo lo que tiene que ver con la justicia interna y que fue reconocida entonces este año por el Estado. No deja de ser un buen título, ¿no? Se reconoce la justicia mapuche, pero nosotros estamos con cierto escepticismo con este reconocimiento, porque ha reducido, ha limitado a tratar solamente temas domésticos, temas de carácter interno, cuando acá los conflictos mayores son contra todos aquellos que intentan despojarnos de las tierras, de los territorios, de los recursos. Claro. Entonces, si el pueblo mapuche no tiene capacidad de juzgar a un intruso, un usurpador, alguien que viene a despojarlo de su territorio, y solamente se reconoce la justicia para tratar temas domésticos, se reducen de manera brusca lo que es el sentido de la justicia mapuche. Así que eso creo que todavía es una asignatura pendiente de parte de la justicia estatal, de que reconozca plenamente la administración de la justicia en la jurisdicción mapuche. Y cuando decimos jurisdicción mapuche, le cabe a todo aquel que viole el derecho en la jurisdicción, sea mapuche o no mapuche. En este caso, si es el caso de un intruso, el caso de un empresario, el caso de un usurpador, no puede ser juzgado por la justicia mapuche, es juzgado por la justicia estatal. Creo que esa es la limitación que tiene este gran titular, y que creemos que es parte del debate pendiente aún que resta por llevar adelante con el sistema judicial. Y como no podía ser de otra manera, también lo interrogamos a Jorge sobre la realidad política nacional, el resultado de las elecciones, y él, como siempre, muy claro, nos hace saber su opinión y sus expectativas. Nosotros habíamos tenido un pronunciamiento antes de la elección, porque la verdad que las opciones que nos daban eran opciones bastante magras para todo lo que es la proyección del pueblo mapuche. El pueblo mapuche no se puede proyectar cuando el modelo que se está defendiendo es un modelo extractivista, porque ese modelo arrasa con todo lo que sea vida, naturaleza, cultura, y contra ese modelo nosotros luchamos de manera decidida. Lamentablemente las dos opciones de gobierno que se presentaron en esta elección defienden este modelo, por lo tanto son dos modelos que son una absoluta amenaza para la vida de los pueblos. Ganó quizás el que está más identificado con los intereses empresariales y los intereses de las multinacionales, y por lo tanto nos ponemos en alerta y tenemos que tratar de fortalecer nuestras organizaciones y nuestra estrategia, porque sabemos que ante un gobierno empresarial no hay alternativa, ¿no? Ellos son un grupo que defiende intereses de clase, intereses de económicos muy claros, y que no le va a interesar en absoluto arrasar con vida, cultura, naturaleza, atrás de su objetivo económico. Así que para eso nos organizamos, para eso nos preparamos, porque creemos que van a venir tiempos muy muy duros, donde va a haber que poner en ejercicio de todo lo que hemos sabido ganar las últimas décadas, ¿no? Hay un marco jurídico sumamente importante que de alguna manera respalda nuestras posturas, pero hay un poder judicial muy subordinado a todos esos intereses económicos. Por lo tanto, pueden llegar a convertir en letra muerta todos los avances de derechos que nosotros hemos logrado. Así que cuando ocurre eso, es con más razón que nos tenemos que organizar y tenemos que fortalecer nuestra estrategia. Bueno, como ustedes habrán escuchado, muy clara la información que nos transmitió Jorge Nahuel. Y, por supuesto, también es importante la decisión con la que él expresa la continuidad de la lucha hacia los distintos tipos de atropellos que vienen sufriendo los pueblos originarios y, en este caso, el pueblo mapuche. Nos vamos despidiendo, entonces, escuchando un hermoso tema del grupo Huechequeche Nitrabum. Es una banda del Gulumapu que fusionan los instrumentos autóctonos con los ritmos actuales. Así que nos despedimos hasta la próxima. Quienes habla Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano. Chacuibi epufilumon ekehui. Chen chen. Nien mapu, nien winkul, nien mawida. Kai kai. Nien go, nien laufu, nien lafkin. Niente y turme y neftao y chant fa que poco y bien en meo. Mira que cuenta los antiguos una gran historia. De dos grandes nehuenes de la tierra y del mar. Tren tren y kai kai así se hacían llamar. El la magui de la que ni mira por todo lugar. Los abuelos filu y daban la tranquilidad. Ellos mantenían el equilibrio espiritual. Pero algo pasó, la batalla se desató. Los mares subieron y el cerro creció. Solo cuatro filu de estos se salvaron. Dos abuelos y dos jóvenes se complementaron. Rápidamente renacieron de nuevo a su pueblo. De la devastación cuando la armonía se quebrantó. Mire que al ser elevados tan cerca del Wenú, ellos quemaron su piel con el calor del Andú. Hoy somos estirpe de piel morena y gracias a nuestros ancestros cuento este piam. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Mapuche style, Mapuche style. Comienza la era del calpucolis en todo esto de una batalla de hoy y ayer. Arriba de la tierra la gente mapuche sobrevivieron de la furia del ñekaikai. La tierra se levantó con la fuerza del renchen, del renchenneu. En toda la mapu el mar cubrió, rompiendo el equilibrio de igual mapu nación. Tren tren acción en la mapu nació, siguiendo la regla de nuestra cosmovisión, poniendo en orden este ñepu huaychan. Primero fue el fuego y ahora el mar. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Se apunta una gran batalla por la subsistencia. Se está quebrando la armonía de la mapu y su presencia. La pureza de nuestro camino el Winca quiere corromper, pero no entiende que a nuestro pueblo él jamás podrá vencer. Si es que morimos no volvemos a despertar. Y si es que caímos no volvemos a levantar. Pues nuestra yuque mapu nuestro héroe nos da. Y a todos los abuelos que con ella están. Así como lo hicieron en la antigüedad, restablecerán el equilibrio natural. Despertarán las fuerzas de un ancestral. Kuibike kimanyi askununa. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Mapuche style, Mapuche style. La mapu nuestra yuca aquí va nuestro piam. Ahora seguimos en resumen latinoamericano y vamos a hablar sobre Medio Oriente, lo que está sucediendo en Siria, que todos los días ocurre algo nuevo y la verdad que no son buenas noticias. Se conoció esta semana que el ejército sirio junto a la aviación rusa están a punto de conquistar el sur de Alepo, una de las provincias más afectadas por el terrorismo del Estado Islámico y del Frente al-Nusra. El ejército sirio comunicó que estaban desplegados en la zona y están tratando de avanzar contra estos grupos terroristas que siguen azotando de una manera muy grande a ese país. En esta semana también el presidente de Siria, Bashar al-Assad, dio una serie de entrevistas, una de ellas a la televisión checa, y volvió a reiterar que una solución política en Siria solamente es posible si se elimina de una vez por todas el terrorismo, algo que el presidente sirio, junto a países como Rusia, Irán, Hezbollah en Líbano, vienen denunciando y proponiendo, que realmente hay que atacar duramente al terrorismo de estos grupos para reconstruir Siria, que es un país devastado por una guerra de agresión que lleva ya casi 5 años, con más de 200.000 muertos, millones de desplazados internos y también millones de personas que han tenido que salir del país por la crítica situación humanitaria. Mientras esto sucede, el gran conflicto hoy en Medio Oriente, entre todos los conflictos que hay, es la relación que está pendiendo de un hilo entre Rusia y Turquía. Hay que recordar que Turquía derribó un avión ruso, un avión caza ruso, y a partir de ese momento hay una serie de declaraciones cruzadas muy fuertes entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Erdogan. El Ministerio de Defensa ruso hace unos días presentó imágenes, filmaciones y mapas denunciando nuevamente y confirmando que el Estado Islámico saca el petróleo de Siria en camiones a través de Turquía, y Putin directamente acusó a Erdogan de ser cómplice de esto y de tener una alianza con el Estado Islámico para poder llevar ese petróleo a Turquía y desde Turquía llevarlo a Europa. Por otro lado, Erdogan lo negó y le echa la culpa a Putin. Erdogan también salió a hablar y dijo que él tiene pruebas de que Rusia le compra el petróleo al Estado Islámico. El mismo día en que el canciller ruso Lavrov anunció que Rusia va a presentar todas las pruebas que tiene contra Erdogan y en esta relación entre el Estado Islámico y Turquía, las va a presentar en pocos días en la ONU para que Naciones Unidas trate de tomar una decisión. A todo esto hay que sumar que Estados Unidos habló, el vocero del Departamento de Estado salió a decir que Turquía es uno de los grandes aliados de Estados Unidos, que ellos niegan que Turquía esté relacionada con el Estado Islámico para este tráfico de petróleo, aunque la Casa Blanca reconoció que en la frontera entre Turquía y Siria el tráfico de petróleo y de manera ilegal es algo real, pero Estados Unidos volvió a decir que Turquía es un aliado de importancia, y ahí está toda la situación esta de guerra diplomática que va cambiando permanentemente y que en realidad, como siempre decimos en el programa, tiene víctimas directas, que son los pobladores, los dos hombres y mujeres de Siria, que siguen muriendo, y el Estado Islámico sigue, si bien recibe cada día golpes más fuertes por parte de, sobre todo, la aviación rusa, sigue teniendo mucha presencia. También hay que agregar que Alemania y Gran Bretaña anunciaron que se iban a sumar a la coalición que encabeza Estados Unidos, y para bombardear el Estado Islámico, Gran Bretaña ya tiene sus aviones sobre Siria y ya está bombardeando Siria. Sí, hay que decir que en el marco de toda esta intervención de la OTAN en Siria, Estados Unidos ha logrado lo mismo que consiguió en Irak y en Afganistán, que es que poco a poco va alineando a toda su tropa y los hace intervenir a todos en la masacre, digamos, es repartir el asesinato masivo de sirios y sirias para que no quede solamente que un país es el que está generando esta actividad. Es una táctica que está usando Estados Unidos en cada... Primero usan a los mercenarios y después, cuando ellos tienen que intervenir, reparten el juego. Ahora, lo tremendo de esto, lo decíamos fuera de micrófono, es que Siria se ha reducido ya prácticamente, salvo Damasco y algunos barrios de Damasco también, a escombros. O sea, cuando uno dice el ejército sirio libera Alepo, libera Homs, en realidad debería decir, lo correcto sería, accede a los escombros de Alepo y de Homs. Y si faltaba algo, ahora van a caer más bombas de todos los países que están interviniendo, probando armas también, porque todos estos conflictos sirven para probar armamento, para que después venderlos ya con la seguridad de que es un armamento efectivo. Salvo Rusia, que obviamente también tiene intereses estratégicos en la zona, que sí va a la cuestión de tratar de correrlo al Estado Islámico del lugar, el resto está generando intervención y tratando de cuidar de que Rusia no se quede con ese territorio, porque a ellos les interesa sobremanera seguir complicando la vida en Siria para apuntar a Irán, que es el otro elemento fundamental de esta batalla que se está dando ahí en la zona. Y no, y seguir también denunciando que no solo son escombros, sino que son mujeres, niñas, niños, ancianos, o sea, toda una población que no solo que le caen las bombas y que muere o se queda herida o se queda sin miembros porque se los amputan, sino que también las mujeres somos botín de guerra, que las mujeres somos víctimas después de los abusos de machistas de estos militares o de esta contra que llamas vos, el ejército libre sirio que llaman, de los mercenarios que están ahí pagados por todos los poderes occidentales, ¿no? Entonces llamar una vez más a que los pueblos nos movilicemos contra la guerra, o sea, es esa vieja reivindicación desde Vietnam que hay que volver a sacar a las calles, porque esto es el máximo sufrimiento que imparte a los pueblos los estados represores de Occidente. En toda esta situación hay que agregar dos datos que son importantes. En el norte de Siria, como sabemos, ahí está luchando el pueblo kurdo, tiene su milicia, la YPG, y su partido político, el PYD, y ellos tienen una alianza táctica con Estados Unidos y Francia. Pero desde hace una semana los kurdos también están recibiendo armamento de Rusia, se confirmó, hay imágenes del apoyo de Rusia a el movimiento kurdo y la guerrilla kurda para combatir contra el Estado Islámico, pero también para combatir contra el ejército turco que los ataca. Hay que recordar que en toda esa zona fronteriza con Turquía está liberada por los kurdos, hay una especie de autogobierno y solamente falta un paso fronterizo, que es Jarabluz, que Erdogan, el presidente turco, está desesperado porque ese paso fronterizo no se ha tomado por los kurdos, porque se cortaría de manera total el paso de armamento y financiamiento hacia el Estado Islámico. Y otra noticia que se conoció muy poco, pero que muestra cuál es la situación: el Reino de Arabia Saudí invitó a 65 grupos terroristas a su país para realizar una reunión política de trabajo con la monarquía. Estos grupos, muchos están catalogados de terroristas por el gobierno sirio, por Rusia, por Irán, y se conoció que van a estar en Arabia Saudita para rendir pleitesía un poco a quienes lo financian, ¿no? De eso Estados Unidos no dice ni una palabra, ¿no? ¿Te imaginas si eso se hiciera en el Líbano? Sí. Bueno, y nos despedimos de este programa de resumen latinoamericano con un tema musical muy especial. Se juntan dos raperas, una es Ana Tijoux de Chile y la otra es Shadia Mansour de Palestina. Ellas juntas cantan el tema Somos Sur y les recomendamos también que vean el video por YouTube, que es imperdible. Hasta la próxima semana y luchando desde Resumen Latinoamericano contra la guerra. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir llevar. Caña América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. كان الوضع بدو رضع صار الوضع بدو ردع لكن الكيد تحرر مستوطن بدل مد لكن يصاف حكيات ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام السلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما دوس دوس كاليروس Matías, Catrileo o el Mapo Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Sacaros